ni por ninguna otra consideración. El Estatuto de Autonomía también lo define, y no menos lo define la Ley de Educación de Andalucía. Por tanto, vamos a recurrir ese proceso y vamos a decir que no estamos de acuerdo en un sistema pedagógico que desde pequeño empieza con la discriminación. Capítulo de deportes bastante cargado este sábado, porque el Atlético de Madrid se ha proclamado campeón de Liga al empatar a uno en el Camp Nou frente al Barcelona. Es la décima Liga del Atlético, que consigue 18 años después de su último título liguero hasta la fecha. El entrenador del Barcelona, Gerardo Tata Martino, ha anunciado, tras dejar escapar la Liga, que deja al equipo blaugrana pese a tener firmado otro año más de contrato. Comunicarles que de común acuerdo con el club hemos dejado de ser los entrenadores de Barcelona. Lo hemos intentado hasta el final, lo hemos intentado con mucha dignidad y nos hemos encontrado con un rival que ha sido mejor que nosotros. Es lo que decía tras el partido. Por su parte, el entrenador rojiblanco, Cholo Simeone, dijo haber estado confiado en la respuesta de sus jugadores, a los que dice conocer bien. En ningún momento sentí que el equipo se iba del partido. Absolutamente los conozco, sé que tienen una respuesta a las dificultades y a los desafíos. Cuanto más grandes sean, siempre mejor. Y por su parte, el delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ha conseguido el trofeo Pichichi tras terminar como máximo goleador de la Liga con 31 goles. Ha empatado con el delantero uruguayo del Liverpool, Luis Suárez, en la lucha por la Bota de Oro. Salvo el Málaga, que jugó ayer, los equipos andaluces van a disputar sus encuentros mañana domingo. En segunda división, dos partidos con participación andaluza ya finalizados: Mallorca 0, Real Jaén 0, Tenerife 0, Córdoba 1. El tenista español Rafael Nadal va a jugar la final del Masters 1000 de Roma tras haber batido hoy a Dimitrov. Enfrente va a tener a Novak Djokovic. Y los españoles Marc Márquez y Efrén Vázquez, en MotoGP y Moto2 respectivamente, van a salir mañana desde las primeras posiciones de las parrillas de salida del Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans. En Moto3, la pole la obtuvo el alemán Jonas Folger. Son las 11 y 3 minutos. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información.